Se han quedado tranquilos. Es un alquiler. Uh-huh. Depende de los días y las salas que uno elija son los precios. Claro. Depende de eso. Vamos tomando asiento, en momentos vamos a comenzar. Les pedimos que por favor silencien sus celulares. El siguiente taller está a cargo del doctor Javier Sorondo y se titula La construcción de un nuevo concepto de familia, objetivo del nuevo orden mundial. Javier María Sorondo Bando nació en Buenos Aires el 13 del 8 de 1949, casado, es padre de 7 hijos y tiene 5 nietos. El doctor Sorondo es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires con una extensa actividad hospitalaria y asistencial, especializándose en el área de medicina social como médico auditor en distintas entidades oficiales y privadas, OS del Poder Judicial, Fabricaciones Militares, PAMI, Presidencia de la Nación, MEDIFE, OSECAC, DOCTOS, MEDICUS, entre otras. En el área del apostolado laico, es miembro del Consorcio de Médicos Católicos y ha dado diversas conferencias y cursos de formación para jóvenes católicos y cursos de formación prematrimonial. Además, ha sido ministro extraordinario de la Eucaristía durante 3 años en su parroquia, San Antonio de Padua de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Lo recibimos con un fuerte aplauso. De trabajo. Yo creí que iban a leer todos los lugares donde había trabajado, digo, ¿hasta cuándo? Menos mal que no fue así. Bueno, a mí cuando me llamaron para pedirme que venga acá, yo encantado de venir a San Rafael, la verdad, estoy muy contento, les agradezco que me hayan recibido. Lo que me preguntaban era... ¿cómo está la familia hoy y por qué? Yo le dije, mi familia, la verdad que está fenómeno, muchas gracias, porque está, realmente es así. Ahora, para poder explicar qué pasa con la familia en la Argentina y en el mundo, la verdad que primero no sabía por dónde empezar. Después dije, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿qué vamos a hacer? Y así se agarré la Biblia. Entonces, de ahí vemos, como tal como leyeron cuando se abrió este congreso, ¿no es cierto?, que la familia es la célula básica de la sociedad. Ahora, y es una asociación dentro de la sociedad, chiquita, pero asociación en sí. Ahora, ¿qué es lo que une? Porque en general las sociedades vemos que están unidas por algún interés económico, por algún interés social de hacer un bien a alguien o lo que fuere. La familia está unida por algo muy raro que no une a todas las otras asociaciones. Y eso es el amor. Y es el amor y la atracción sexual. Son las dos cosas que hacen, que son el pegamento, digamos, que une a las personas para formar una familia. Y esto es de orden natural, ¿no es cierto?, y también de origen divino. Entonces vamos a tratar de demostrar en principio por qué decimos que es de orden natural y por qué es también de origen divino. Después de que Dios creó todas las cosas y por último crea al hombre y lo pone en el paraíso, ese lugar precioso, lleno de cosas y demás, claro, el hombre tiene todo, pero le falta, está incompleto. Dios se da cuenta, ¿no es cierto?, y dice aquella famosa frase, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hace? La primera intervención quirúrgica desde que existen los hombres, le saca una costilla y con esa costilla le fabrica una mujer. Que el hombre dice, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y se puso contento, obviamente, porque ya no estaba solo. La orden, el mandato que le da Dios a esa pareja, digamos, primera, es multiplicaos y henchid la tierra. Y el hombre obedeció, y la mujer también, obviamente, ¿no es cierto? Y así es como nace la familia. Cuando Eva da a luz el primer hijo, dice, he alcanzado por Dios un hombre. Aquí tenemos, ella dice en ese momento y reconoce cuál es la causa primera, cuál es la causa eficiente, ¿no es cierto?, de ese hijo que tiene. Y es Dios, obviamente. Y ojo, que sigue siéndolo actualmente, a pesar de que hoy tenemos colegas, ¿no es cierto?, que se creen en Dios porque unen una celulita con otra en una probeta y tienen ahí una persona humana. No son Dios, ni hacen lo que hace Dios, porque eso lo hacen porque Dios lo permite, en la generosa libertad que nos dio al crearnos, ¿no es cierto? Lamentablemente nos la dio esa libertad para que hagamos el bien, para que las cosas sean. Pero nosotros, a raíz del pecado original, ¿no es cierto? Bueno, no siempre hacemos las cosas bien. Es más, muchas veces hacemos las cosas mal. El alma, en última instancia, quien la pone es Dios, ¿no es cierto? Y quien da la posibilidad de que haya una nueva vida, siempre es Dios. No es atributo de los hombres. Ni del matrimonio, ¿no es cierto?, que se une para crear una nueva vida, ni el médico que junta las células en la probeta a su gusto. Si empezamos a recorrer el Antiguo Testamento, vamos a ver que había bastante libertad, en realidad, en cuanto a cómo se formaban las familias y sobre todo los hombres, ¿no es cierto?, podían tener en algún momento, tener un hijo con una esclava, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero, si nos fijamos, todas las misiones trascendentes que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, Dios le encarga al hombre, todas se las da a matrimonios y a familias, como podríamos llamar nosotros, normales, que es lo que nosotros conocemos como la familia. Bah, ahora hay que decir que es una familia tradicional, ¿no es cierto? Y hay otra palabra más que ponen que ahora no me sale, pero bueno. Que son Abraham y Sara, por ejemplo, la de Jacob, ¿cómo se llamaba? Jacob y Raquel, Isaac y Rebeca. Son familias bien constituidas, digamos, las que usa Dios. Si seguimos con la Biblia, nos encontramos que cuando empieza el Nuevo Testamento tenemos una familia ejemplar, ¿no es cierto?, que es la Sagrada Familia, donde tenemos a Jesús, María y José, José el padre que trabaja, que provee a la familia y la cuida y la salva de los peligros, Jesús que obedece y la Virgen que los cuida a los dos tranquilamente. Si seguimos un poco más, vemos que Jesús empieza su vida pública con un milagro que lo hace en donde, podría haberlo hecho en San Rafael, capaz que el vino le saldría más barato acá, seguramente. Pero bueno, lo hizo en las bodas de Caná, y que era en un matrimonio, justo en el inicio de una familia. Ahí quiso Jesús empezar a demostrar y a hacer su vida pública, ¿no es cierto? Otra cosa más que tenemos en favor de la familia. Finalmente, Jesús nos deja el matrimonio como un sacramento, ¿no es cierto? Y nos muestra la bondad del matrimonio, y ahí es donde la cosa cambia. Él les explica que antes, bueno, la cosa era distinta porque ustedes son medio cabezaduras, pero a partir de ahora vamos a hacer un sacramento del matrimonio. Con ese sacramento van a recibir la gracia suficiente para poder cumplir con lo que yo ahora les digo, que es que sean uno y una juntos para siempre. En otras palabras, lo dijo Jesús, obviamente, pero así se entiende. A partir de ahí nace el matrimonio cristiano, ¿no es cierto?, que es el matrimonio que ha mantenido a las familias hasta ahora. Y todo el desarrollo que ha habido en el universo, y sobre todo en Occidente, ¿no es cierto?, es a partir de familias bien constituidas, con un padre, una madre, hijos y unidos para siempre. Es muy duro esto, le dijeron a Jesús. Sí, es muy duro, pero se puede hacer porque la gracia de Dios los va a acompañar. Y selló todo este mandato ¿con qué? Con su sacrificio, con la cruz. Y me quedó bien clarito que el Padre Fuentes empieza su libro sobre la Humanae Vitae, que vi que lo tienen ahí a la venta, no me acuerdo cómo se titula, pero es un libro que él escribe a raíz de una cantidad de años de la Humanae Vitae. Y empieza diciendo, el problema es que no se quiere la cruz. ¿Y por qué es verdad? En toda nuestra vida, y sobre todo cuando queremos compartirla con otros, hay disidencias, hay problemas, hay discusiones, hay problemas que vienen de afuera, problemas que vienen adentro, que no dejan de ser más que una cruz. Y bueno, esa cruz en el matrimonio tenemos que aceptarla y salir adelante. Es decir, si la gente no acepta que algunas veces para llegar a algún lugar tiene que esforzarse y tiene que pasar por algún sacrificio, y bueno, nunca va a poder hacer nada. Ese es uno de los problemas serios que tiene la familia hoy en el mundo, ¿no es cierto? Ahora bien, hoy nos encontramos, no sé cómo lo llamarán otros, pero yo lo llamo caricaturas de la familia. Hoy familia es cualquier cosa, hasta matrimonio es cualquier cosa, nos han cambiado las palabras. Entonces, le dan, yo esto ya se lo escuchaba a Yenta, a Jordán Bruno Yenta, no sé si escucharon hablar de él, un mártir de la patria y de la iglesia. Lo mataron los guerrilleros en la década del 70 y demás. Un filósofo magnífico. Y él, yo le escuché una vez una charla sobre la palabra. Yo no me acuerdo bien lo que decía, pero lo que me quedó bien clarito es que nos cambiaban la cabeza cambiándonos el sentido de las palabras. Y eso hoy yo creo que lo estamos sufriendo y pasa y desde hace muchísimos años. Así es como hoy día hay que hablar, y esta es la palabra que me faltaba hoy, hay una familia nuclear tradicional. Hay que decirlo así, porque si no, no se entiende que esa es la familia verdadera, digamos. Después están las familias ensambladas, las uniones de hecho, el matrimonio igualitario, la familia monoparental, la pareja con la cama afuera, la pareja con la cama en la otra provincia, lo que fuere. Unas mezclas y unas cosas realmente impresionantes. Lo peor y lo grave es que a todo eso lo llaman familia. Y si aceptamos eso, aceptamos que se llame así, ¿no es cierto? Empezamos mal. De entrada tenemos que explicar, eso no es una familia. La familia es otra cosa. Es uno con una y para siempre. Ahora, hoy día, en cualquier lado, en una oficina, en el supermercado, en el colectivo, ¿escuchan ustedes que la gente dice, mi esposo, mi esposa, mi señora? Y no, y a veces uno hasta tiene miedo de preguntar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es mi pareja, es el señor que vive conmigo, es el padre de mis hijos. Otra vez el tema de la palabra y de los mensajes que se dan con el diálogo, ¿no es cierto?, y diciendo las cosas. Ahora bien, ¿cómo se llegó a todo esto? Yo tengo, no lo inventé yo, sino que lo leí y me lo creí, porque la gente que lo escribió me merece absoluta confianza. Cuando alguien nos merece confianza, nosotros le creemos lo que dice. Hay un librito chiquito, no sé si se conseguirá ahora, que lo escribió el padre Julio Membiel, también otro sacerdote excelente, que algunos dicen que hasta fue mártir porque murió en una forma bastante discutida. Era un sacerdote peleador, digamos, de los buenos. Y lo atropelló un auto que huyó. Algunos dicen que fue a propósito, que lo quiso matar. No murió en el momento, estuvo internado un tiempo y después falleció. El padre Membiel tiene un libro, tiene muchos, pero hay uno que se llama El comunismo en la revolución anticristiana. Ahí él nos explica cuál es la revolución anticristiana. Que empieza a partir del siglo XIII. ¿Qué pasó en el siglo XIII? Hasta ahí era la Edad Media, donde existía lo que se llamó la cristiandad. Cosa así no se volvió a dar. Ahí existía la ciudad católica, donde cada personaje de la sociedad cumplía su rol, la cabeza era Dios, ¿no es cierto? Todos aceptaban, hasta los reyes, ¿no es cierto? El Papa era el que le ponía la corona al rey, el rey cuidaba que el Papa no haga macanas y había montones de santos sueltos por ahí que son los que llenan hoy nuestro santoral, ¿no es cierto? Una época de cristiandad. Termina más o menos siglo XIII, principio del siglo XIV, viene, ¿qué cosa? Lo que se llamó el Renacimiento. Poco después, Lutero, la Reforma, todo eso. Dios deja de ser el centro y ponen en el centro al hombre. Esto es lo que Membiel ahí lo llama la primera revolución, que es contra lo teológico, es decir, lo natural contra lo sobrenatural. El humanismo, el racionalismo, el naturalismo, todo eso empieza en esa época, siempre bajándolo a Dios o sacándolo como fuente informante, digamos, y lo que hay, la enseñanza que hay que seguir. Es una antropología, no es humanista la palabra, pero es algo así como que pone al hombre en el centro. ¿Cuál es la palabra? Eso, ahí está. Ahí está, el antropocentrismo, exactamente. El hombre es el centro y se hace lo que el hombre quiere. ¿Estamos? Pero seguimos bajando, lamentablemente, porque después viene la Revolución Francesa. Todo esto, ojo, el padre Membiel lo explica muy bien, yo, para el diablo, pero bueno, traten de entenderlo. La Revolución Francesa, ¿qué hace? Hace que lo animal que estaba debajo de lo natural, es decir, lo natural era la... serían los que mandaban en ese momento, digamos, y había una burguesía que estaba debajo de los que serían los políticos que estaban manejando la cosa. Los burgueses se ponen arriba, ¿no es cierto?, de estos, y ahí tenemos que ya no manda el racionalismo ni el humanismo, sino que manda todo el tema de la economía, ¿no es cierto? El capitalismo, ahí viene la democracia, ahí viene el liberalismo. Es decir, hagamos las cosas como más nos convengan para producir más y para tener más. Seguimos bajando y tenemos la Revolución Comunista, ya en 1917, creo que fue la Revolución Comunista, principios del siglo XX, digamos. Y con la Revolución Comunista bajamos más todavía, ya es lo animal prácticamente lo que manda, y el comunismo destruye todo, destruye el Estado, destruye la Iglesia, destruye las religiones en general y obviamente la familia. Pero el comunismo ya no existe, ya cayó el muro de Berlín, se fue todo eso. Y sí, eso sí, físicamente sí, pero toda esa ideología que dejó, ¿no es cierto?, permanece, lamentablemente. Hasta ahí llega el padre Membiel, porque se murió antes, lamentablemente. ¿Qué es lo que viene después? Más bajo todavía, lo que llamamos esto del nuevo orden mundial. Esta expresión de nuevo orden mundial empieza a utilizarse después de la Primera Guerra Mundial, que los que ganaron, obviamente con la manija por parte de Estados Unidos, quieren crear algo que se llama Liga de las Naciones. Y ahí empiezan a hablar de un nuevo orden, ¿no es cierto?, para que haya paz y todos vivamos en paz, y nosotros podamos mandar, obviamente, y dominar el mundo. Esa era la idea y ese era el pacto que hace Estados Unidos con el resto de los países de Europa. Va, con Inglaterra sobre todo. No dio resultado, no sé por qué, no se pusieron de acuerdo, no quedaron nada, ahí quedó en la nada esa Liga de las Naciones. Pero enseguida armaron otra guerra, ¿no es cierto? Es la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vuelven otra vez con la idea esta. Y ahí forman lo que es hoy las Naciones Unidas. Organización de muchos países, desde ya los que tenían la manija, para arreglar las cosas en el mundo, lógico, a su manera, ¿no es cierto? Y bueno, y esa es la idea que persiste, manejada desde las Naciones Unidas y otros organismos que van dependiendo de ahí. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué otra? Yo dije la OMS, dije la UN, el UNICEF, por ejemplo, también sale de ahí. Bueno, y cuanta cosa internacional ustedes vengan, está influenciada. Había una cosa que se llamaba la trilateral, no sé si actualmente sigue funcionando, que eran Estados Unidos, Alemania y Japón, me parece. Y bueno, pero todas son intenciones de manejar el mundo. El padre Alfredo Sáenz describe muy bien como en este es un folletito que editó Gladius de una conferencia que dio el padre Sáenz, que él la titula Derecho a la Vida, Cultura de la Muerte. Esta cultura de la muerte, ¿no es cierto?, que es la que describe, también sigue así como la revolución anticristiana descrita por Menville en su momento, él describe la cultura esta de la muerte, que estaría un poco como a continuación de lo que ya vimos de la revolución anticristiana, que también sigue siendo una revolución anticristiana. Empezamos con Malthus, no sé si oyeron hablar, el malthusianismo, es un tipo que un día se levantó y dijo, uya, estamos comiendo demasiado, no podemos fabricar más comida, somos muchos, estamos creciendo más que lo que crece la comida. Entonces, en lugar de decir, bueno, fabriquemos más comida, él dijo, no, la solución, no nos reproduzcamos más, no tengamos más hijos, porque si seguimos creciendo nosotros, en tantos años, y ahí vinieron unos anuncios proféticos terribles, ¿no es cierto?, de que en tantos años la tierra ya no iba a poder producir más y nos íbamos a morir todos de hambre y toda esa historia, ¿no es cierto? En la misma época estaba Darwin, que dice, saca su teoría de la evolución, que únicamente resisten los más fuertes y toda esa historia, ¿no es cierto? Lo que, junto con lo de Malthus, ¿no es cierto?, más lo de Darwin, y bueno, aparece un personaje fatal, que es una tal Margaret Sanger. Esta es una enfermera norteamericana que toma lo de Malthus, toma lo de Darwin y dice, no hay vuelta, acá hay que parar con la reproducción. Y bueno, se lo explica eso a quienes mandaban en Estados Unidos en esos tiempos, qué sé yo, y parece que lo convenció. Crea una fundación que se llama Paternidad Planificada, que no es más que impedir que la gente tenga hijos. Ahora, como esta parece que había aprendido algo de Adolf Hitler, dice que, y lo mismo lo que decía Darwin, ¿no es cierto?, que había que hacer que permanezcan los mejores. Entonces ya Estados Unidos estaba, había negros, obviamente, gente de raza negra, había latinos en esa época, supongo que habría menos, pero ya habría también. Entonces empieza con sus campañas directamente de esterilización de la gente de raza negra y de los latinos, que eran todos inferiores. Y lo hacen con esta fundación. Pero el caradurismo fue que toma empleados negros, obviamente, para que no la acusen de racista, ¿no es cierto? Pero estaba dirigido, prácticamente exclusivamente dirigido a ellos. Esterilizaciones, en esa época todavía ni siquiera existían las pastillas anticonceptivas, así que lo que harían, me imagino, era la vasectomía, las ligaduras de trompas y ese tipo de cosas. ¿Qué sigue haciendo esta Sanger? Y bueno, labura y labura, crea, llega a tener, no sé, era una cantidad, por acá pone el padre Sáenz, pero como si le dijera, 200 y pico de clínicas dentro de Estados Unidos, que todas dependían de esta paternidad planificada, con el solo objetivo de evitar que la gente tenga más hijos. Después funda otra, que es la que existe actualmente, que la habrán leído seguro en algún lado, que se llama IPPF, que es una fundación internacional de planificación familiar, que lo que hizo y lo que sigue haciendo, esta tiene sede en Londres, pero actualmente tiene sucursales no en todo el mundo, pero en ciento y pico de países. Obviamente en la Argentina la tenemos. Nosotros también. La presidenta podrá ponerse muy contenta de que también en Argentina tenemos este asunto. El tema es que, escuchen esto, en 1988 llevó a cabo 104.000 abortos. ¿Escucharon? Esto en Estados Unidos, nada más. 850 clínicas a través de los Estados Unidos y un presupuesto de $300 millones anuales para hacer abortos, para hacer ligaduras de trompas y este tipo de cosas. ¿Qué talco? Esa es la IPPF, que la van a ver si se meten en internet, obviamente, inmediatamente, ¿no? Pero esto sigue, porque esta Sanger, bueno, se murió, pero bueno, todo lo que ella organizó, obviamente, quedó. Empieza después el Consejo de Población. Esto surge a raíz de un informe que se llamó Informe Kissinger, que son 400 páginas, que hizo Kissinger a pedido del presidente que estaba en esa época, que era, ¿quién era? Ford, me parece. Bueno, no importa. Pero cuestión que lo hicieron. Este informe Kissinger trata directamente de que los Estados Unidos, si quiere sobrevivir, ¿no es cierto?, necesita que los países en desarrollo no se desarrollen más, es decir, que no crezcan más. África y Latinoamérica. Y entonces este informe da la idea de que hay que empezar a trabajar en todos estos países para evitar que las familias crezcan. Aparecieron los anticonceptivos en la década del 50. Entonces, claro, ya había en el 70 y pico, obviamente, se invierten millones y millones de dólares para repartir en estos países, incluido el nuestro, y convencer, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los personajes que manejan la salud pública de esos países, para que lo pongan. Entonces, en los países se venden como un tema de salud, ¿no es cierto? El fin es totalmente otro, pero para poder meterlo, lo meten. Y el ejemplo, acá en la Argentina, tardamos un poco en hacerlo, pero el ejemplo típico de esto es la ley de salud reproductiva que tenemos nosotros hoy, que la sacaron, la impusieron en tiempos que el ministro de Salud era Ginés González García, no sé si han oído hablar de él, yo lo tuve de compañero, como gran premio él está ahora disfrutando de una linda vida en Chile como embajador. Pero acá lo que hizo él fue intentar imponer el aborto, cosa si como ley no pudo, pero en realidad lo impuso. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, cuestión que en los primeros años del gobierno de Kirchner, ¿no es cierto?, con este tipo como ministro de Salud, este fue el que hizo que lo rajen a Monseñor Baciotto. Cuando Monseñor Baciotto habló, leyó el Evangelio directamente, ¿no es cierto?, que aquel que era sobre el tema del aborto, porque este otro estaba hablando a favor del aborto todos los días. Entonces Monseñor Baciotto salió y dijo que aquel que escandalizare a un niño, qué sé yo, bla, bla, bla, sería mejor que se cuelgue una piedra del cogote, una piedra de molino, y se tire al río, qué sé yo, algo por el estilo. Este que hizo inmediatamente lo acusó de querer hacer con él lo mismo que hizo el gobierno militar, ¿no es cierto?, que tiraba a los pobres guerrilleros en el mar y toda esa historia. Bueno, cuestión que se armó tal escándalo que terminó Monseñor Baciotto, lamentablemente, teniendo que dejar su cargo, que era el capo del ejército, digamos. Era el arzobispo o obispo, ¿cómo es el cargo? ¿Eh? Claro, el obispo castrense, tal cual. Bueno, cuestión que este tipo es el que armó la ley esta, la pasó al Congreso, y como vota nuestro Congreso siempre, levantó la mano y ahí la tenemos. Esa ley, y le decía lo del aborto por esto, en los prolegómenos, si así se dice, de esa ley, cuando pone visto y considerando, qué sé yo, ahí ponen que no puede el Estado, ¿no es cierto?, ni las obras sociales, darle a la gente elementos anticonceptivos que sean abortivos, ni que sean definitivos. ¿Eso por qué? Porque nuestro Código Penal todavía sigue diciendo, no me acuerdo el artículo, que está prohibido el aborto en la Argentina, obviamente, y también está prohibida la esterilización definitiva. Entonces, si la ley llegaba a decir que aceptaba esos métodos que te hagan una esterilización definitiva o abortivos, estaba en contra del Código Penal, seguramente se la iban a retrucar. ¿Pero qué hacen? Te ponen todo eso primero. Y después, si vos lees todo lo que las obras sociales y el Estado están obligados a cubrir, ahí está la ligadura de trompas, ahí está el DIU, que es abortivo, ¿no es cierto? Están las pastillas anticonceptivas, que las de ahora son abortivas, no sé si sabían, pero entérense, ¿no es cierto? La mayor parte de las pastillas anticonceptivas que hoy se venden y la gente las usa tranquilamente, lo que hacen es impedir la anidación. No impiden la ovulación, como eran las pastillas anticonceptivas. Esto significa que el espermatozoide y el óvulo se encuentran a mitad de camino de la trompa, y cuando va este bebito que ya tenemos ahí, que lo llamamos huevo, pero es una persona, ¿no es cierto?, va a buscar el fondo del útero de su mamá para implantarse, se encuentra que su mamá no le fabricó ese nido que le tenía que fabricar para que ahí eche raíces y pueda alimentarse. Y no lo fabricó o porque tiene un DIU o porque toma esas pastillas. También pasa esto con la pastilla esta que se llama Inmediat, que es la de auxilio, la que hoy en cualquier hospital, por lo menos en el Gran Buenos Aires, pasa, y en los municipales de Buenos Aires también. Si va la chica de 14 años y le dice, uy, ayer me encontré con fulanito y nos fuimos al telo y no teníamos preservativo. Porque además falsamente se creen que el preservativo impide y no sirve para nada. Pero bueno, es otra historia. Entonces en el hospital le dan gratis la que llaman pastilla del día después, ¿no es cierto? Esa también impide la anidación. O sea, esta ley, por más que dice que no, en realidad sí. Aceptó el aborto y hoy hay abortos, no solo los que se hacen a escondidas, entre comillas, porque hay lugares que todo el mundo los conoce, sino todos los que hacen todas las señoras o chicas que toman y que utilizan estos métodos como anticonceptivos, muchas veces ignorándolo, porque no saben. Porque cuando yo me encuentro dando una charla en la parroquia, por ejemplo, que en general, lamentablemente, ya no son prematrimoniales, sino son para arreglar una situación. Tiene un nombre que yo siempre me lo olvido. Una regularización son, porque vienen a las charlas previas al matrimonio con los chiquitos, ¿no es cierto? Bueno, fantástico que alguna vez se casen, pero yo ya no doy charlas a montones de parejas como daba hace 30 años, por ejemplo. Son pocos los que vienen, que son novios, que no viven juntos y qué sé yo. Bueno, y por ahí una señora dice, ay, yo tengo un DIU. Bueno, señora, si usted quiere casarse por la iglesia, sáquese el DIU, después vaya a hablar con el sacerdote, confiésese y cásese, pero si no, no se case. La gente lo desconoce, no saben, porque los médicos no le explican para qué le dan las cosas, ni cómo funcionan. Si le explicaran, seguramente muchos no utilizarían eso. Bueno, pero aquí caímos porque quería mostrarles cómo estos organismos internacionales, ¿no es cierto?, actúan sobre los países prácticamente imponiéndoles que saquen las leyes. Mucho antes que nos impongan a nosotros esta ley, ¿no es cierto?, lo han hecho en otros países y siempre por plata. Es decir, el Banco Mundial te da un préstamo para que cures a tus pacientes diabéticos, ¿no es cierto?, o para que hagas, cualquier cosa, para cualquier enfermedad, para el SIDA, para lo que sea, con tal que ustedes, ¿no es cierto?, pongan un instituto que eduque a la gente para que no tenga hijos. No diciéndolo así, sino diciéndole, es la salud reproductiva, es la libertad de la mujer, señora, no se llene de hijos porque usted tiene que ir a trabajar, y mil pretextos más que ustedes ya me los contarán después. Bueno, cuestión que ya hemos llegado a la actualidad, entonces vieron la historia. Todo esto, obviamente, si quieren evitarlo, si las instituciones ciertas internacionales quieren evitar que la gente tenga hijos, ¿a quién tienen que destruir? Y a la familia, no hay vuelta que darle. Porque si, ¿cuál es el fuerte de una sociedad, el fuerte de todo? Y la familia constituida como la Iglesia lo enseña, no hay vuelta que darle. Y es más, si hay una familia bien constituida, ¿no es cierto?, todas estas cosas no tienen por qué entrar, como no tiene que entrar tampoco la droga. Si hay un padre y una madre que saben ser buenos padres y hijos que entienden a sus padres y que dialogan y que, como enseña la Iglesia Católica, todo eso se solucionaría. Pero bueno, existe el pecado original, existe nuestra tendencia a hacer montones de cosas que nos gustan, pero que no debiéramos hacer, y bueno, estas instituciones se valen de los medios de información, obviamente, como contaba acá el tema de las propagandas de las bebidas alcohólicas y todo eso, como no, van cambiando según lo que convenga, y se invierten millones y millones de pesos y de dólares en hacer toda esa promoción que termina metiéndose dentro de las casas, ¿no es cierto? Y bueno, y así estamos. Y a esto hemos llegado. No sé qué más podemos hablar. Creo que sería lindo, porque ya hablé bastante, ¿no? A la flauta. ¿Son 8:20? ¿Y empezamos 7:30? A la marosca. No sé, sería bueno escucharlos a ustedes, si les parece que... Porque hay otra posibilidad, de que esto no sea así como yo lo dije. A lo mejor esto que está pasando hoy y es que así tenían que pasar las cosas, porque es así la vida y vamos cambiando y hay un cambio permanente y bueno, y ahora cambió y ahora en realidad estamos mejor que antes porque hay mucha gente que piensa que es así. No sé, me gustaría escucharlo, si tienen algún comentario al respecto, quieren preguntarme algo que yo haya omitido o aclarar, qué sé yo. En primer lugar, agradecemos al doctor Sorondo con un fuerte aplauso. Aquellos que tengan alguna pregunta, dejamos un breve espacio. Doctor, ha sido usted muy claro, muy, muy gráfico en la descripción del diagnóstico actual de la familia, y de hecho sí, hay una pertinaz insistencia en cambiar el concepto de familia, de la familia nuclear, tradicional, a todas estas opciones tipo menú de restaurante, de diversos tipos de familias, de amancebamiento, de juntadas, en fin. Que son en general familias que no van a tener hijos. No, lógico. Hoy en día se acepta como familia cosas, cualquier cosa, ¿no es cierto? Cosas, me da bronca decirle familia. Si bien la promoción de este nuevo tipo de familias... No te entendí, Si bien la promoción de este nuevo tipo de familias está alimentado un poco quizá por la condición crediticia de los organismos internacionales, el Banco Mundial, que de alguna forma pone como condición decir, bueno, si ustedes quieren plata, no solamente para el área de salud de sus naciones, para su salud pública, sino incluso hasta para la obra pública, los organismos de financiamiento de crédito, yo eso lo veo... De alguna forma trabajo en la administración pública y veo que el condicionamiento de la entrega de créditos para la obra pública hasta de una municipalidad pasa por seguir ciertas políticas poblacionales y culturales de los países sudaca como el nuestro. También hay una, y uno diría, bueno, entonces somos víctimas de una presión de cambio de mentalidad para poder tener plata. Pero por otro lado, a la vez, y corríjame si yo me equivoco, hay una también convencimiento ideológico de aquellos, de muchos personeros locales. ¿Cómo? No te entiendo bien por el... Digo, sí, de algunos propios locales, de dirigentes locales, políticos, sociales, que también defienden y que promocionan estos nuevos modelos de familia. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, al personaje este, el Alex Freire, que es el personero del gobierno actual, que todo el tiempo se la pasa en las redes sociales atacando al más mínimo sentido común, al buen criterio y buen ser y deber ser de las cosas, ¿no? O sea que no es que solamente estemos condicionados desde afuera a una forma diferente de pensar, sino que a la vez tenemos personajes internos perfectamente convencidos, aunque no hubiera plata de por medio, de que esta debería ser la nueva concepción de la familia, con lo cual tenemos autoexterminadores muy bien enquistados dentro del gobierno, ¿no? Es así, no hay ninguna duda. Lamentablemente tenemos un montón y por lo general son los que tienen la manija, o a los que los diputados y senadores, por lo menos la mayoría, ¿no es cierto?, son los que tienen como referentes, digamos, y le dan bolilla y les hacen caso. Es así, tal cual, sí señor. Por eso, todo esto que empieza afuera, obviamente, si no tuviera cómplices acá adentro, no podrían hacer nada, es tal cual, sí. No sé si hay alguna cosa más. ¿Y cuál es la propuesta que usted haría para dar la batalla? Porque desde dentro, o sea, desde una familia común, normal. Perdón, hermana, pero... escucho mejor. Ah, no tiene retorno. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál sería la propuesta que usted daría como para personas que a lo mejor acá hay quienes están formándose para nivel profesional, desde la psicología, desde la docencia? ¿Cómo pueden ayudar para dar la batalla, para rescatar la familia? Yo creo que la solución, porque lamentablemente es pensar en que vamos a tener un líder cristiano que se va a imponer, o una fuerza política católica que puede llegar a modificar esto, es absolutamente utópico e imposible pensarlo. Yo creo que la solución está en lo básico, es decir, en que los católicos sigamos enseñándole a nuestros hijos lo que se debe hacer, que con gran esfuerzo, evidentemente, porque hay que competir contra una multitud de cosas que nos invaden, de ataques con los medios de comunicación y todo eso, rezar mucho y adelante, porque y hacer esto. Es decir, yo, ojo, hablo con la gente desde la puerta de la parroquia cuando salgo de misa, en el hospital cuando estoy con mis compañeros de trabajo, que nos peleamos ahí, obviamente, porque la mayor parte está en absoluto desacuerdo con lo que yo les puedo decir, o con los grupos así distintos a donde uno lo invitan y va. Pero es sumamente difícil, y le digo más. Yo he dado charlas como miembro del Consorcio de Médicos Católicos en Buenos Aires, en muchos colegios y demás, teníamos todo un cursito armado para hablar con los chicos del secundario y hablar con los padres también. A cada colegio que hemos ido, íbamos una vez. Al año siguiente no nos llamaban más. ¿Por qué? Porque no les gusta, claro, porque nosotros le vamos con la cruz. Es decir, le decimos, y bueno, para hacer las cosas bien, en algún momento vas a tener que sufrir, vas a tener que aguantarte. Y no, y la gente quiere fácil. Yo no veo, no sé, a lo mejor soy yo un mala onda, digamos, como dicen ahora, pero a mí me parece que esto es un trabajo de zapa que tenemos que hacer cada uno de nosotros, rezando y propagando a nuestro alrededor y demostrando todos los errores de cómo se está viviendo. ¿Qué otra cosa hacer? Sinceramente a mí no se me ocurre. No soy psicólogo tampoco. A lo mejor los psicólogos tienen algo mejor. Sí, doctor, y reafirmando lo que usted dice, yo recuerdo que una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, en donde una vez va un grupo de profesionales y de políticos a visitarla, mientras que ella estaba curando y lavando a un leproso, y palabra más, palabra menos, le dicen: pero madre, usted tanto afán por este leproso que probablemente se muera mañana, habiendo tantos que en la misma situación. Y ella mira a la persona y le dice: este es mi leproso, ¿dónde está el tuyo? Como ampliando lo que usted dice de que es trabajo personal y de cada una. Y sí, yo creo que sí, actualmente sí, formándonos y formar a los que están alrededor nuestro. Y bueno, y algún día por ahí conseguimos algo. Y rezar, porque también la ayuda tiene que venir de Dios. Doctor, sí. En la audiencia que lo está escuchando tiene muchos alumnos de distintas carreras, muchos alumnos que están en formación. ¿Qué bibliografía le recomendaría para estudiar? El librito ese de Menviel que les conté es excelente y es chiquito. A mí me encantan los libros chiquitos. Es buenísimo. Se llama El comunismo en la revolución anticristiana. Y no es solo el comunismo, sino que habla de toda la revolución. Pero fantástico. El padre Sáenz tiene mucha literatura sobre la cultura de la muerte. Alfredo Sáenz. Ahora no me viene, la verdad, ningún libro de él que hable exactamente del tema, pero hay. Esta separata de Gladius es fantástica. El padre Fuentes tiene un muy lindo libro, que es el que mencioné, con motivo de la Humane Vitae. ¿Cómo se llama ese libro? Que lo tienen ustedes ahí. Bueno, está ahí a la venta, es de tapa gris. Y el padre lo sacó, ese libro, en un cincuentenario, no sé cuántos años eran, de la encíclica Humane Vitae. Esa encíclica Humane Vitae también me encanta porque es re chiquitita. Pero más me gusta, creo que la más corta de las encíclicas que yo conozco, porque Pablo VI la sacó en un momento clave. Era el momento que era el auge de las pastillas anticonceptivas. La gente las usaba a montones, los católicos también, matrimonios católicos las usaban, convencidos de que estaba bien. Recién habían aparecido, ¿no es cierto? Los curas no se animaban a expedirse mucho en el tema, no estaba todo muy claro. Y hasta muchos la recomendaban. Pablo VI reúne a todo un comité de la Academia de Ciencias de allá del Vaticano, qué sé yo, para que le aclaren el tema. El resultado que le dieron fue un desastre, no le gustó para nada. Entonces la escribió él. Páfate. Dio por tierra, ¿no es cierto?, con toda anticoncepción que no sea aprovechar la naturaleza, ¿no es cierto? De ahí surge después el método de Billings. Los Billings inventan su método a raíz de esta encíclica, porque da por tierra con los anticonceptivos. A mí me tocó escuchar en Bellavista a un sacerdote pedirle perdón en el sermón de la misa de 11, que era la misa donde estaba todo el mundo, ¿no es cierto? Pero así, a toda la gente, va delante de toda la gente pidiéndole perdón a todos aquellos matrimonios a los que él les había aconsejado que podían utilizar la pastilla anticonceptiva, y aclararles que el Papa acaba de sacar una encíclica donde nos aclara y deja las cosas bien en claro, y esto no se puede hacer. ¿Qué tal? Esa encíclica hay que leerla, sí o sí. Todas las encíclicas, en realidad, sobre el tema, Habría, yo por acá me hice una listita. Mirá qué bien que me preguntaste. Me lo había anotado y me olvidaba. Todas las encíclicas que hay desde León XIII para acá, es cuestión de poner en internet. Pones encíclicas y familia y ahí te aparecen. León XIII tiene una sobre el matrimonio cristiano. Pío XI, Casti con Nubi, muy conocida y excelente. Pío XII, La familia y el rosario se llama. Pablo VI, Humanae Vitae. Juan Pablo II, que tiene un montón de cosas, porque durante mucho tiempo las charlas esas que dan los papas los días miércoles, audiencias de los miércoles, Pablo VI le dedicó al amor y a la familia durante muchísimo tiempo. Y las encíclicas que escribió sobre el tema son Evangelium Vitae y Familiares Consorcio. Y hasta le puedo leer, a ver si lo encuentro rápido, el Papa Francisco, porque yo dije, tiene que haber algo el Papa Francisco también sobre esto. ¿Cómo puede ser? Y lo copié, lo bajé de internet y lo copié por acá. A ver si lo encuentro rápido, antes de que me echen. Decía, bueno, no, sí, por las dudas. Manejar esto, como dijo bien mi orador anterior, no es lo que hacemos mejor, pero bueno, por acá lo tengo. Costumbre de la Nacional Familia. ¿Dónde lo puse? Lo tengo guardado en un archivo donde yo fui juntando todas las cosas para traer acá. Este es el de acá, liquidación, pucha, digo. El tema es que el Papa fue a Filipinas a hacer una visita. Y los periodistas, cuando él está en Filipinas, sacan una nota diciendo que él se encontró con una señora que le dijo que tenía 8 hijos y todos por cesárea. Y entonces el Papa, según dicen, le dijo algo así como, qué barbaridad, hay que cuidarse más, qué sé yo, una cosa por el estilo. Cuando el Papa llega al Vaticano, evidentemente ve que se enteró de eso y hace unas declaraciones. Que yo las tengo que tener acá. ¿Estar acá? Qué gil, Dios mío. No, esta es la de ahora. Acá, este es, Familia y Nuevo Orden Mundial, ahí lo puse, acá está. Implementación, claro, puse varias cosas, por si les digo todo lo que está acá, no nos vamos más, pero Papa Francisco y la familia, acá está. Miren lo que dijo, aclarando lo que le habían puesto los periodistas. Por eso, cuando leemos algo del Vaticano, de algún obispo, de algún cardenal, puede ser que diga algún disparate, algún cardenal, ahora vieron el lío que hay con el próximo sínodo sobre la familia, qué sé yo, están realmente controvertida la cosa, porque hay cardenales que para mí están diciendo las cosas mal, pero bueno, hay otros que gracias a Dios dicen las cosas bien. Para eso está el libro de Burke se llama, que salió ahora hace muy poquito, el cardenal Burke, que habla sobre la familia, pero no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero si lo piden así en la librería, se lo van a dar, porque es lo último sobre el tema. Dice el Papa Francisco, da consuelo y esperanza ver tantas familias numerosas que acogen a los hijos como un verdadero don de Dios. Ellos saben que cada hijo es una bendición. Escuché decir que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos niños se encuentran entre las causas de la pobreza. Me parece una opinión simplista. Puedo decir, podemos decir todos, que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha colocado al Dios del dinero. Un sistema económico que excluye siempre, excluye a los niños, excluye a los ancianos, a los jóvenes sin trabajo y crea la cultura del descarte que vivimos. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo principal de la pobreza y no las familias numerosas. Papa Francisco. Agradecemos nuevamente al doctor Sorondo y damos por terminada la primera jornada del cuarto Congreso de Psicología del Sur Mendocino. Nos encontramos mañana a partir de las 9:30 con la conferencia titulada Los efectos psicológicos de la pornografía sobre el matrimonio y los hijos, a cargo del presbítero Miguel Ángel Fuentes. Muchas gracias.